Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los distintos medios, celebramos ya las primeras vísperas de esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y podemos meditar en este día cuál era para ubicar correctamente esta fiesta de la Virgen y en general la persona y la misión que tuvo la Virgen, ubicarla en todo el conjunto del plan de Dios. Hemos escuchado en el primer relato, el libro de Génesis, el pecado original, el escenario ese del pecado original, y en el Evangelio, otro escenario, en Nazaret, la Anunciación. Dos escenarios que se iluminan el uno al otro, se corrige lo que en un lugar se desvió, en este se corrige. Tienen similitudes, pero que cambian el signo. Allí en Edén, una mujer llamada Eva, un varón, Adán, y un ángel, el ángel caído, ¿no? El demonio, en la figura de la serpiente. Y esos tres personajes, el demonio que tienta y la mujer que libremente acepta la tentación de desobediencia, ¿no es cierto?, de desobedecer esa orden de Dios, ¿no es cierto?, de no probar ese fruto del árbol de la vida, allí del jardín, ese pecado de desobediencia que implicaba una desconfianza en el Padre, porque era como escuchar más la voz del demonio, que le decía por dónde ser felices, que escuchar la voz de Dios, del Padre, que le decía por qué camino. Por eso en el fondo es como una desconfianza, esa desobediencia. Desobediencia de la mujer, que acarrea la desobediencia del varón también, que libremente acepta, y de la cual desobediencia se siguen consecuencias para el resto de la humanidad, entre la cual estamos nosotros. Cambia el estatus de la humanidad después del pecado original. Se desordena eso. Bueno, Dios tomando eso, ese veneno, por decir así, que inoculó la serpiente antigua en Eva, en Adán y Eva, de desobediencia, como suele pasar en el plano humano, vieron que el suero antiofídico para combatir justamente la picadura de serpiente se fabrica con el mismo veneno, de tal manera que se le hace producir anticuerpo y luego se le pone a la persona los anticuerpos. Nos suenan esas palabras, ¿no? Ahora, anticuerpo y todo eso, para que cuando es picado por una serpiente ya el organismo tenga el anticuerpo y no le haga el daño. Así que el suero antiofídico se fabrica con el mismo veneno, o sea, se contrarresta con el mismo veneno. Así Dios tomó ese veneno que había sido inoculado, digamos con aceptación libre por parte de la primera pareja, Adán y Eva, por parte de la mujer y el varón, y acá tenemos otro escenario con personajes similares: una mujer, la mujer, ¿no? Mujer, he aquí a tu hijo, ¿no? Hijo, he aquí a tu madre, la mujer del Apocalipsis rodeada de dos estrellas, ¿no?, que representa a la Virgen María. Tenemos una mujer, en este caso ya no Eva, sino la nueva Eva, la Virgen María. Un varón, el varón por excelencia, ya no Adán, sino Jesús, el Salvador, el Hijo del Hombre. Y un ángel, ya no el ángel, el demonio, que tienta la desobediencia, sino un ángel de Dios, el ángel Gabriel, que mueve a la obediencia. Y la actitud de la mujer y del varón, totalmente diferentes, contrapuestas a la de Adán y Eva, donde hubo desobediencia y desconfianza. Por tanto, aquí la Virgen, sin terminar de entender qué significaban las palabras del ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, sin terminar de entender, hace un acto de obediencia y un acto de confianza. Pero la obediencia supone confianza en aquel que me pide eso, que me aconseja eso. Uno no lo termina de entender. Por eso ahí está la confianza necesaria. Entonces, donde hubo desobediencia, aquí tenemos obediencia a la voluntad de Dios, y de la cual también, así como de esta desobediencia se siguieron consecuencias del pecado original, así también ahora de la obediencia de la Virgen y Jesús, el obediente, ¿no es cierto? Cuando está allí en Getsemaní, Padre, si es posible, que aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. De esa obediencia se siguen consecuencias para que son las gracias que nosotros recibimos, ¿no? Ese es el cuadro general, y en ese cuadro de plan, en ese plan de salvación está la presencia, o sea, está nuestra propia participación. Nosotros que entramos en este plan de Dios también, y a nosotros que se nos por un lado se nos inocula de algún modo ese veneno también, porque viene por la naturaleza humana que recibimos, y eso es lo que es el pecado original, y esa tendencia a la desobediencia, a ese desorden interior, a la soberbia y demás. Pero también se nos, en el torrente sanguíneo se nos pone ese anticuerpo con el bautismo, de que borra el pecado original y que nos da la gracia, más todos los sacramentos, que nos permite no morir de desobediencia, por decir así, sino poder vencer esa herida. Pero es importante que entendamos bien en qué consiste esa herida, porque es la que nosotros padecemos. Mira que siempre que uno habla del pecado original, esa herida justamente es la que fue preservada a la Virgen María, eso es lo que festejamos mañana, ya hoy las vísperas. La Inmaculada Concepción es que la Virgen no recibió ese veneno. La Virgen fue preservada, nosotros recibimos el veneno y luego nos tienen que dar el suero antiofídico para que uno no muera de ese envenenado, por decirlo así, siguiendo esa imagen. La Virgen fue preservada de recibir ese veneno, de recibir el pecado original. Eso es lo que nosotros festejamos en este día, ¿no? La Inmaculada Concepción de la Virgen, que no recibió las consecuencias, la culpa del pecado original con el cual todos nosotros nacemos. Pero digo, ese pecado original del cual nosotros estamos heridos y que necesitamos ser sanados con la gracia de Dios, es un acto de desconfianza. Esa desobediencia supone una desconfianza en la voluntad de Dios. ¿Vieron? Es como si Dios me dijera: mira, yo soy tu padre, yo te amo, yo quiero tu bien, yo quiero que vos seas feliz, yo quiero eso, lo quiero más que vos mismo. Para que vos seas feliz, vos tenés que ir por este camino, ¿no? Nosotros no terminamos de entender el camino. Tenemos que hacer un acto de confianza. Dios me ama, busca mi bien. Yo no termino de entender por qué a veces tengo que ir por acá y no por allá, ¿no? Pero ¿por qué iría? Por confianza, por obediencia. ¿Y obediencia por qué? ¿Por miedo al castigo? No, por confianza. Porque creo que Dios me ama y busca mi bien. Y el demonio viene y nos tienta de otra manera. Nos dice: no, mirá, nadie se preocupa por vos. Vos tenés que ser vos mismo. No tenés que atarte a otras leyes, vos hacés eso que sentís, lo que a vos te parece. Dios te olvidó, Dios no sabe de esto, esto es imposible, ir por acá es imposible, hacer esto es imposible, vencer esto es imposible, ¿no? Esa es la tentación, que es tentación de desobediencia, pero porque es una tentación en el fondo de desconfianza en Dios, no a nosotros mismos, porque si desconfiamos a nosotros mismos, hasta nos viene bien, porque a veces nos creemos más de lo que somos. Pero cuando desconfiamos de Dios, lo bajamos a lo que no es. Bueno, pidámosle en este día que festejamos la Inmaculada Concepción de la Virgen la gracia entonces de recibir esos anticuerpos, ese suero, ¿no? De la obediencia, de la confianza, la voluntad de Dios, más allá de que uno lo entienda o no lo entienda. La Virgen es modelo de eso, ¿no es cierto? Ya digo, pues no, la Virgen todo lo que hizo no lo hizo porque lo entendía, sino porque confiaba en Dios, no porque viera con claridad, porque ella también vivía en la fe. Entonces, que nos conceda la gracia de confiar plenamente en Dios, ¿no? Y el ejemplo ya nos lo ha dado, de confiar plenamente en Él, que en este día entonces de la Inmaculada Concepción nos conceda esa gracia para que realmente podamos vivir como hijos de Dios, como hijos de Dios. ¿Y sabe lo que no tiene un hijo? Un hijo puede tener defectos, puede ser débil. ¿Sabe qué no tiene un hijo? Si realmente toma conciencia de quién es su padre, no tiene miedo. No tiene miedo. En el Génesis que escuchábamos, la primera vez que aparece la palabra miedo, fobia, ¿no? Es cuando el hombre peca, se aleja de Dios. Cuando se aleja de Dios, Dios lo busca, le dice, ¿por qué te escondiste? Pues se esconde de Dios. Bueno, dice, tuve miedo y me escondí. Ahí aparece la primera palabra, miedo. Cuando uno se aleja de Dios, viene el miedo, ¿no? Y cuando no vivimos como hijos de Dios, nos gana el miedo, nos quita la paz. En cambio, cuando uno está cerca de Dios o busca ser un buen hijo de Dios, no un hijo perfecto, si peca, hace como el hijo pródigo, se arrepiente y vuelve al Padre. Puede tener muchos defectos, pero no tiene miedo, no porque se crea un superhéroe, sino porque está, protegido por un superhéroe. Que la Virgen entonces nos conceda esa gracia.